Hermanos, bendiciones. Quien les habla, Steve Ogaranda. Para mí un honor de presentarles el día de hoy un tema muy, pero muy importante acerca de qué tan grave crees tú que es tu problema y qué tan grande crees tú que es tu Dios. ¿Será que Dios es más fuerte que tu problema? ¿Será que Dios realmente puede eliminar de una vez por todas todos esos males que tú tienes o te achacan? ¿Tiene Dios la fuerza para eliminarlo? ¿Quién es el verdadero enemigo tuyo? ¿Será tu mente el causante de todos estos males? Si has venido pasando por liberación, si tienes muchos años en la iglesia, si estás haciendo todo lo que Dios te dice, ¿por qué tú tienes ese problema? ¿Será que nuestra mentalidad está enchufada en que sí tenemos que tener ese problema? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Tenemos nosotros la solución en nuestras manos? Quiero presentarles al pastor José Zapico. Él nos va a explicar cómo usted, de una vez por todas, puede eliminar estos males. Escuchemos la palabra de Dios. ¿Usted nunca escuchó o usted como que se le ha dado en la mente expresarse: yo no sé lo que me pasa, no quiero ser así, no quiero actuar de la forma que estoy actuando, no quisiera ser como estoy, no quisiera sentirme mejor, no sé lo que me pasa? Parece como un delirio, una lucha interior que batalla de continuo. Aparentemente todo está bien y de repente vuelve a reincidir en la misma situación y el mismo problema. El Señor te dice: yo he derramado mi sangre aún en mi cuerpo interior, mis órganos desangraron, todo en mi interior, porque yo te quise hacer libre, no solamente de tu cuerpo, no solamente de tu pobreza, no solamente de tu voluntad, no solamente de la falta de dominio, no solamente del corazón quebrantado, sino que te quise hacer libre para siempre de algo que iniquidad se llama espíritu de destrucción. Bendiciones, soy el pastor José Zapico de la iglesia El Rey Jesús de Broward. Una vez más, damos gracias a Dios por compartir contigo a través de este medio de comunicación en este tu programa Restauración y Vida. Quiero animarte juntamente con toda tu familia a que puedas participar de nuestras reuniones de avivamiento, poder y milagro. Puedes llamarnos ahora mismo al 954-450-2325. Una de nuestras operadoras te estará informando cómo llegar al lugar. Recuerda, quiero que tú participes de esta reunión donde Dios va a bendecirte de una forma especial. Y espero para saludarte personalmente a ti y toda tu familia. Ven y recibe un milagro de Dios en este tu día. Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia. ¿Cómo podemos percibir, cómo podemos entender el hecho de que Jesús fue molido por nuestros pecados? ¿Dónde Jesús fue molido por nuestros pecados? Es allí, en ese punto esencial de la verdad profética de Isaías, que describe con una precisión extraordinaria el sacrificio perfecto, total y único de Jesús. Pero cuando nosotros llegamos al punto esencial, molido por nuestros pecados, dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero vamos a detenernos a describir qué significa molido por nuestros pecados. Ahora, dice la Biblia que él fue molido por nuestros pecados. Cuando la persona interiormente es afectada y comienza a sangrar, no está siendo vista por fuera, pero por dentro tiene un efecto de que parte de su cuerpo o gran parte de su cuerpo está sangrando. Es decir, usted puede llegar a pensar los golpes flageladores que se dieron a la espalda de Jesús. Usted puede pensar el golpe que sufría cada vez que caía cargando esa cruz. Usted puede imaginar el Señor cargando la cruz. Tenía un peso de aproximadamente 200 libras. La parte que a él le correspondía cargar era un peso aproximadamente de 125 libras. 125 libras sobre un hombro a través de un camino que está esperado por la las piedras, un camino que va en declive y que va en subida. No es fácil cargar 125 libras sobre un hombre que ha sido lacerado, un hombre que está sangrando, un hombre que está flagelado sus espaldas, y además de todo eso, usted sabe, toda esa condición corporal, física de Jesús, realmente es la manera en cómo la gente lo ve, pero a la misma vez todos esos golpes están produciendo magulladuras que producen derramamiento de sangre interiormente en el cuerpo de Jesús. Aleluya. Por lo tanto, podemos decir que las magulladuras y los moretones en todo su cuerpo fue el séptimo lugar donde Jesús derramó su sangre. O sea, Jesús no quedó un lugar de su organismo físico en donde toda su sangre haya sido brotada. Todo, interior y exteriormente, brotaba sangre. Fue a las puertas del infierno Jesús mismo para recuperar las llaves del reino, de manera que quedara rota toda maldición. Y sabe lo que el Señor hizo cuando sus magulladuras, cuando su sangre, su forma de sangre interiormente, sabe lo que estaba rompiendo, sabe lo que estaba rompiendo. A ver si hay alguien que me ayuda. ¿Qué usted se imagina que el Señor estaba rompiendo mientras su cuerpo interiormente estaba sangrando? ¿Qué estaba rompiendo? No, algo más. No, algo más. El Señor estaba rompiendo, y aquí el texto bíblico lo dice de una forma, dice, molido por nuestros pecados, pero dice algo más. Lo que estaba haciendo Jesús era romper con la maldición generacional de la iniquidad. El espíritu de iniquidad, diga conmigo, es un espíritu de destrucción. Es un espíritu de destrucción. Trata, intenta destruirnos. Es una fuerza espiritual. Escuche bien lo que voy a decir. Es una fuerza espiritual que se halla en lo interior y nos empuja a inclinarnos ante una naturaleza destructora o a ceder ante ella de una forma continua y progresiva. Esta es la razón por que mucha gente continuamente está cediendo a condiciones, está batallando interiormente y no puede vencer, y sale una situación y se mete en otra, y sale de un problema y cae en otra situación, y es como una continua batalla interior en su interior, una crisis, un conflicto. Por un tiempo está bien, 2 meses, 3 meses, pero de repente como que vuelve a reincidir en ese mismo estado de delirio espiritual, de necesidad espiritual. Parece que está escalando alturas, y de repente parece como que de repente viene un desliz y comienza a descender vertiginosamente del lugar donde estaba escalando, y se pregunta: Dios, ¿qué está pasando? Dios, ¿qué está sucediendo en mi vida? Es un espíritu de iniquidad que interiormente lo está afectando, y que lo que quiere es tratar de drenar su vida espiritual, secarlo, para impedir planes, propósitos de Dios en su vida. Aleluya. Pero Él fue molido por nuestras iniquidades, sí, por nuestros pecados, que eran iniquidad. Cuando Él fue molido y su sangre se derramaba, lo que Dios estaba haciendo a través de su Hijo amado es devolvernos, aleluya, la libertad de nuestro interior, para que nuestro espíritu y nuestra alma no sea apresado por el espíritu de destrucción de iniquidad, sino que aún nuestro interior haya sido emblanquecido, lavado por la sangre, porque mientras sus magulladuras interiormente sangraban, nos estaban diciendo, aleluya, que Él estaba haciendo el milagro de los milagros, y es romper toda maldición de iniquidad. Oh, aleluya. Esto es tremendo, esto es maravilloso. Si usted tiene en su cuerpo una magulladura o un moretón, eso quiere decir que está sangrando interiormente. Ahora imagínese todo un cuerpo interiormente sangrando, sus pulmones sangrando, sus riñones sangrando, su estómago, su hígado, todo interiormente sangrando. Hay magulladoras que duran mucho tiempo y son muy profundas. Dios dijo: no solo voy a perdonar. Aleluya. Jesús dijo: no solamente voy a perdonar lo que han hecho exteriormente, sino que también les voy a dar poder el interior, para que puedan caminar en una victoria completa, plena y total. ¿Usted nunca escuchó, o usted como que se le ha dado en la mente expresarse: yo no sé lo que me pasa, no quiero ser así, no quiero actuar de la forma que estoy actuando, no quisiera ser como estoy, no quisiera sentirme mejor, no sé lo que me pasa. Parece como un delirio, una lucha interior que batalla de continuo. Aparentemente todo está bien y de repente vuelve a reincidir en la misma situación y el mismo problema. El Señor te dice: yo he derramado mi sangre aún en mi cuerpo interior, mis órganos desangraron, todo en mi interior, porque yo te quise hacer libre, no solamente de tu cuerpo, no solamente de tu pobreza, no solamente de tu voluntad, no solamente de la falta de dominio, no solamente del corazón quebrantado, sino que te quise hacer libre para siempre de algo que iniquidad se llama espíritu de destrucción. Sigue en nuestra sintonía. Ya regresamos. Bendiciones. Soy la pastora Lidia Zapico de la Iglesia El Rey Jesús Bragua y quiero animarte a que vengas con nosotros los lunes a las 8 de la noche a hacer guerra espiritual, intercesión, oración. ¿Por qué? Por muchos años el enemigo ha estado robando tu finanza. Quizás has tenido problemas económicos, problemas de depresión, soledad, angustia. Muchas veces te has sentido deprimido o a veces no has sabido resolver tus problemas matrimoniales. Este es el tiempo de quitarle al enemigo todo lo que él te ha estado robando. ¿Cómo? Ven y aprende con nosotros a interceder, a reclamar tus bendiciones y las promesas de Dios que tiene para tu vida. Recuerda, todos los lunes a las 8 de la noche en la iglesia El Rey Jesús, te esperamos a ser un verdadero hijo de Dios. Descubriendo a Belial en medio de la congregación de los santos. ¿Puede una persona que peca convertirse en un canal del enemigo aún dentro de la iglesia? ¿Son los chismes, los enredos y las divisiones algo inofensivo o más bien el rastro de un espíritu de maldad? ¿Qué hay detrás de los sueños eróticos? JBH Publications, libros que transforman con la llama de la verdad, presenta el nuevo libro de los pastores y evangelistas José y Lidia Zapico. Descubriendo a Belial en medio de la congregación de los santos. ¿Cómo ser libre de las maldiciones? Descubriendo a Belial en medio de la congregación de los santos. Un libro que abrirá sus ojos a la manera de operar de este espíritu por medio de la lascivia y la lujuria. Descubriendo a Belial en medio de la congregación de los santos. Adquiéralo ya.